Aquí se baila comiendo pez lagarto. Hay mojo en Villahermosa Tabaco. Baila el premio mayor. Aunque no lo crean, esta canción la hizo el hijo de Chicoche, Omar Hernández y su grupo La Crítica de Villahermosa.